Entonces el tipo, la pregunta que me hizo fue, dice, dígame una cosa, si en lugar de estar usted preso, estuviera preso 3 días, o más de 2 meses, ¿usted qué hubiera hecho? Bueno, le digo, hubiera averiguado las razones de la detención de estos compañeros, hubiera hecho gestiones frente a los organismos públicos, hubiera hecho las gestiones y hubiera propuesto en el sindicato la realización de algunos paros, algunas de las protestas, algunas de las movilizaciones. Y si yo le dijera a usted que hubo una asamblea del sindicato de FUNSA en la cual algunos colegas suyos que fueron supuestos ustedes para las patas, plantearon la posibilidad de hacer alguna medida solidaria con usted, y la asamblea los desautorizó, de manera que usted está desautorizado, dice que está líquida, ni Trías, ni Pérez, ni Ojeda, nadie en definitiva ha hecho nada con usted, dice que usted está completamente ignorado acá, que le diga. Mire, le diría que habrán tenido sus razones para no hacer nada. Pero confío que con mayor unidad de esto van a hacer algo. Y como decíamos, volvió la cigarra nuevamente en esta querida Radio La Retaguardia, este medio alternativo, comunitario, solidario. Y comenzó la cigarra con este fragmento de este audio que va a ser nuestra presentación en todos los programas, este fragmento. Este audio de León Duarte, ¿no? De un luchador, del compañero desaparecido en el año 76 en Automotores Orleti, dirigente sindical de FUNSA, creador de la central, junto a otros compañeros de la Central de Trabajadores del Uruguay, y diciendo, ¿no? Confío que algún día los compañeros van a hacer algo por mí. Es la contestación que le hace al verdugo que lo tenía en un cuartel. Y bueno, quedó este audio y lo tomamos como una presentación y va a ser todas nuestras presentaciones. Así que tenemos la inmensa alegría de estar nuevamente por este medio alternativo, comunitario, solidario, como dijimos. Y bueno, vamos dando los teléfonos de comunicación. Si querés comunicarte con nosotros es al 11-318-131-26. O si estás fuera de Argentina, más 54 11 318 131 26. Bueno, saludamos a Pedro, nuestro operador de siempre, nuestro querido compañero Pedro. Y hoy nos acompaña Rodrigo Ponce, que lo estamos esperando. Está cruzando Buenos Aires para llegar. Así que, bueno, tenemos un montón de noticias de todas las actividades que hay por estos 50 años que se cumplen el 24 de marzo del golpe genocida. Así que tenemos unos saludos que me gustaría ir entrando en esos saludos y después tenemos, se nos adelantó las cosas, hay una comunicación con Luis Puy. Está el editorial, como siempre, de Raúl Olivera. Y después tenemos otra entrevista con un queridísimo compañero militante, como decimos ahí, compañero de militancia de Víctor Basterra. Este estudio se llama Víctor Basterra. Pero bueno, eso tenemos por delante. Pero tenemos también unos cuantos saludos de compañeros y compañeras. Así que queríamos empezar con el primero. ¿Cómo están? Buenas tardes, compañeros de la cigarra, Lucho, Rodrigo. Un abrazo fuerte de acá, desde Montevideo. Simplemente era acordarme del tercer aniversario, digamos, la tercera etapa de la cigarra, que es una herramienta de trabajo que a nosotros nos ayuda mucho y de alguna manera nos mantiene firmes en determinadas ideas que perduran a través del tiempo, como que fue la lucha de todos nuestros compañeros en Argentina, en Uruguay, en una época de dictadura hace 50 años, en las cuales nosotros estábamos tanto en Buenos Aires como en Montevideo llevando adelante la lucha contra la dictadura. Y ustedes de alguna manera mantienen vivo y es el recuerdo de una cantidad de compañeros que dieron su vida, o sea, porque en aquella época, además de las ideas y de los buenos planteos, había que ponerle de alguna manera el cuerpo a nuestras ideas, y eso llevó a que tuviéramos dificultades grandes, con la pérdida de muchos compañeros valiosos. Yo simplemente era recordar cuando ustedes permanentemente hacen referencia a todo el tema de derechos humanos y a las diferentes formas que tuvimos en aquella época del 76 y 75, 76, llevar adelante la lucha contra las dictaduras que había tanto en Uruguay como en Argentina. Recordar sobre todo a dos compañeros para mí que fueron referentes y fueron fundamentales, que era León Duarte y Gerardo Dati. Y de alguna manera otra cantidad de compañeros que pagaron con su vida la lealtad a sus ideas y a su pueblo. Simplemente un saludo también a la retaguardia que les permite hacer toda la actividad que hacen, que es bien recibida acá en los compañeros que escuchamos, y decirle, bueno, nada más que de vuelta, en esa época como ahora, es arriba los que luchan y nos veremos más adelante. Salud, compañero. Bueno, un saludo de Eduardo Pin, muchísimas gracias. Y intentamos ahora comunicarnos con Luis Puy, que está, vamos a ver por dónde anda, en qué lugarcito del el Uruguay anda. Y queríamos, nos pidió adelantar la entrevista, así que adelantamos y bueno, y acá tenemos la alegría que cruzando Buenos Aires de una punta a otra, estamos con el queridísimo Rodrigo. ¿Cómo andás, Rodrigo Ponce? Hola, hola, ¿cómo están, compañero? Buenas tardes. Se retrasó un minutito el tráfico, lo de siempre. Hola, ¿estamos comunicados? Sí. Negro, ¿cómo andás? Hola, ¿todo Salud. bien? Bueno, nos preguntábamos por dónde andabas. Nosotros estamos acá en Buenos Aires. Bueno, estoy en 33, cerca de la frontera nordeste del país. Digo cerca de la frontera porque ayer estuvimos por Cerro Largo. Estamos con la inspección de trabajo en el tema de la zafra, la cosecha de arroz, tratando de, bueno, de ir ingresando en diferentes áreas para generar el respeto a los derechos de los trabajadores, a las condiciones de trabajo, salud y seguridad por parte del Ministerio de Trabajo. Y bueno, y esta semana andamos por 33. Bueno, sabemos que estás haciendo, bueno, junto a todo el Ministerio de Trabajo y una tarea inmensa, ¿no? Anoche justito escuchaba acá en Argentina que en un informativo que comentaban que la Dirección de Inspección del Trabajo con esta reforma de la ley laboral y leyes que salieron, ya no tiene razón de existir. Y bueno, recordaba este trabajo que estás haciendo por el Uruguay y bueno, que nos puedas contar un poco. Sí, en realidad es terrible eso que contás, ¿no? Porque de alguna manera son décadas y décadas de lucha por generar condiciones de respeto a la normativa laboral. En Uruguay, por ejemplo, la inspección de trabajo funciona desde 1915, hace 110 años. Y decir que en aquel momento se entendió fundamental que se pudieran inspeccionar el cumplimiento de las leyes, leyes como la ley de 8 horas o la ley 5032, que es la que define claramente que el empleador es responsable de la organización del trabajo y a su vez es deudor de salud y seguridad, nada menos. Entonces, que se plantee que no es necesaria la inspección de trabajo a partir de la reforma laboral en la Argentina, reforma laboral que tiene ese y mil cuestionamientos más, ¿no? Es realmente preocupante. Negro, ¿podemos hacer un balance de este año, de cómo cuando llegaron al ministerio, cuando hasta ahora? Bueno, en primer lugar, permítanme felicitar la audición, ¿no? El trabajo que están haciendo ustedes desde la retaguardia en La Cigarra, me parece que es muy, muy importante para todo el Río de la Plata, ¿no? Nosotros cuando asumimos el año pasado, asumimos con muchas dificultades. Dificultades desde el punto de vista presupuestal en general y al mismo tiempo en la inspección de trabajo con una merma muy grande en cantidad de inspectores de trabajo, de abogados asignados a la tarea y con una siniestralidad laboral muy alta. Esto tiene que ver también con luchas anteriores en las cuales hemos participado en colectivo. Por ejemplo, cuando impulsamos la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, allá en los primeros años de la década fue allá por el 2011 que impulsamos, con una enorme discusión, un enorme debate, en el sentido de que se nos cuestionaba que planteáramos en una ley que poner en riesgo la vida, la salud, la integridad física de los trabajadores es un delito. Bueno, finalmente se logró aprobar esa ley allá en el 2014 y la propia discusión de esa ley generó debates sobre prevención laboral, se contrataron técnicos prevencionistas, se fue organizando el trabajo de tal manera que se respetaran las condiciones de trabajo y bajaron significativamente los accidentes y los accidentes mortales. Estábamos en aquel momento en 52.000 accidentes laborales por año y en el 2016, producto de este debate, de esta discusión, bajaron de 52.000 a 38.000. Y los accidentes mortales bajaron de 56 a 32, lo cual es un disparate igual, pero marcó claramente una tendencia en la prevención y en la defensa de la vida de los trabajadores. Esto se mantuvo hasta el 2020. En el 2020 bajaron producto de la pandemia y en el 2021, 2022, 23, 24 y de rebote en el 25 subieron exponencialmente. Eso tiene que ver con la ausencia del Estado en territorio, con la ausencia de dejar librado al más fuerte, a la ley del más fuerte, el respeto o no de la normativa laboral. Y bueno, nosotros nos planteamos revertir esa situación, estamos trabajando en eso, impulsamos un compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo, donde comprometiendo a empleadores y trabajadores estamos logrando bajar la siniestralidad y la siniestralidad mortal. En ese sentido, me parece que es una estrategia correcta la que nos planteamos Y al mismo tiempo luchar contra toda forma de flexibilización laboral, porque la flexibilización laboral es el mayor caldo de cultivo para los siniestros laborales. Si un trabajador lo contratan por día o por semana, la preocupación de ese trabajador no va a ser el tema de salud y seguridad, va a ser poder llevar un plato de comida a su casa. Y por tanto, muchas veces se terminan aceptando condiciones de trabajo sumamente riesgosas que terminan desarrollando un aumento en los accidentes mortales. O sea, el tema de los derechos laborales están interrelacionados. Si hay flexibilidad, si hay ausencia del Estado, eso prolifera. Es lo que estamos enfrentando y al mismo tiempo estamos dando una batalla contra un tema que va a ir en aumento, que es el tema de la violación de los derechos de los trabajadores migrantes. Digo, va a ir en aumento porque va a haber en Uruguay, va a haber más trabajadores migrantes producto de políticas migratorias como las de Argentina o las de Chile, que son sumamente graves. Y nosotros decimos bienvenidos los trabajadores de todas partes del mundo que vengan a Uruguay. Los uruguayos hemos trabajado en todas partes del mundo. Eso sí, hay que asegurarles las mismas condiciones de dignidad que estamos peleando para los trabajadores uruguayos. Y nos ha pasado de detectar situaciones de trata con fines de explotación laboral. Se desbarató una red en Paysandú, que trabajamos juntos con Fiscalía, con Interpol y demás. Y estamos viendo un tema de informalidad laboral muy grande, referida a trabajadores argentinos en diferentes rubros. El rubro rural sobre todo, citrus y demás, pero también en otros rubros que parecían más más difícil de violar la normativa, como por ejemplo en la construcción. Bueno, estamos abocados a una campaña a fondo en esos temas. Impresionante, Luis. Rodrigo te saluda. Aprovecho. Rodrigo, un gustazo. Bueno, qué lindo escucharte. Aprovecho, bueno, saludar el trabajo que estás haciendo con los compañeros, que nos puedas comentar y poner al tanto de la situación en general. Y hacerte una bolu pregunta, ¿no? Bastante tonta, pero a veces abre un poquitito también como para que se comprenda. Yo te hago una pregunta, Luis. ¿Cualquier trabajador que esté en territorio nacional tiene los mismos derechos que un nativo? Sí, por supuesto. Claro. Se deben respetar sus derechos. Uh-huh. Tiene que haber una normativa de inscripción y demás. Pero justamente lo que estamos tratando de combatir es que se haya un abuso de esa vulnerabilidad que tiene un trabajador cuando está en condición de migrante. Claro, por eso venía. Hemos encontrado situaciones de trabajadores que los hacían trabajar de lunes a sábado, pero los domingos no podían salir de su lugar de trabajo, porque los amenazaban con que migraciones seguramente los iba a deportar. Ese tipo de situaciones que tiene directa vinculación con todo el tema de la lucha por los derechos humanos, me parece que es fundamental, porque se está dando en América ese intento de vulneración de derechos y que se utiliza de doble manera, la explotación directa del trabajador migrante y a su vez que eso actúe como una presión a la baja en los salarios y las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores. Nosotros lo que estamos insistiendo es que los trabajadores migrantes tienen los mismos derechos, lo que tú preguntabas, uh-huh, y al mismo tiempo tratando de vincularlos con sus organizaciones sindicales. Claro. Hay organizaciones sindicales acá que están haciendo un trabajo docente muy importante. En cuanto a docencia me refiero a explicar los derechos de los trabajadores y demás, cuál es el salario, cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son los horarios laborales, qué normativa hay que respetar. Y bueno, se está trabajando en eso y lo estamos haciendo en forma tripartita. Es una orientación general que tenemos en el ministerio. Lo conversamos mucho con Juan Castillo, el ministro, antes de asumir. Con Juan coincidíamos en que Este tema es un tema fundamental y que hay que abordarlo en forma integral. Se viene abordando desde diferentes áreas del Ministerio, también desde la Dirección Nacional de Trabajo, desde la Dirección de Empleo, la Dirección de la Asesoría de Relaciones Internacionales. Estamos tratando de trabajar en equipo y con buen resultado, creo, en el Ministerio de Trabajo, y estamos intentando que el Estado articule esfuerzos. Por ejemplo, hace unos años se detectó trabajo esclavo en las canteras de piedra en la frontera de Uruguay con Brasil, en Artigas, de trabajadores venezolanos. Eso se logró desbaratar. Pero nosotros necesitamos llegar a esas canteras, y lo estamos haciendo en coordinación con la Dirección General de Minería del Ministerio de Industria y Minería del Uruguay, porque son quienes conocen la zona, cuáles son las canteras, quiénes son los permisarios. Estamos trabajando conjuntamente con el Banco de Previsión Social. Cuando detectamos que los trabajadores no están registrados a la Seguridad Social, cuando realizamos una inspección, estamos trabajando con INAU en el tema de intentar erradicar el trabajo infantil, ese trabajo infantil que algunos intentan denominarlo como cultura del trabajo. Dice que los jóvenes tienen que aprender la cultura del trabajo. Resulta que te encontrás con gurises de 11 años que no van a la escuela porque tienen que trabajar. Y ahí el tema no es la cultura del trabajo, ahí el tema es la pobreza y la desigualdad a la cual está sometida una mucha cantidad de personas que vienen de generaciones de sobreexplotación y demás. Entonces, está muy bien la cultura del trabajo cuando eso no afecta a la formación del niño, del joven, cuando no le impide ir a la escuela, cuando no se respetan las características de su edad, que pueda ser niño y demás. Claramente. Lo que pasa es que eso tiene que ver con la pobreza, con la desigualdad, con la explotación que realizan algunos sectores, y bueno, estamos tratando de combatir todo eso, ¿no? Negro, con esto que tocaste el tema de la desigualdad, ¿se está trabajando en Uruguay por tener este impuesto al 1% de la riqueza? Bueno, eso es una propuesta original, cuando no, del movimiento sindical uruguayo conjuntamente con la academia. Y uno, como primer reflejo, dice, bueno, las mejores propuestas, ¿no? Si hablamos de la historia del país, el Congreso del Pueblo y demás, viene de la articulación del movimiento sindical y la academia, ¿no? Generando usinas de conocimiento al servicio de los trabajadores y trabajadoras. Esta iniciativa, que intenta, a partir de una discusión que se está dando en el mundo, pero que tiene anclaje muy claro también en Uruguay, es que aquellos sectores denominados super ricos, aquellos sectores que tienen fortunas muy importantes, puedan aportar el 1% de esas fortunas para poder desarrollar el tema de enfrentar el tema de la pobreza infantil. Uruguay no puede permitirse que uno de cada tres jóvenes esté debajo de la línea de pobreza, que es una forma de plantear las cosas. En realidad, lo que hay que decir es que son gurises que pasan hambre, que pasan frío en invierno, que están hacinados y que tienen comprometido su desarrollo educativo, su desarrollo laboral, y su participación, de alguna manera, en la vida en sociedad. Entonces, nos estamos planteando un impuesto que afectaría al 1% de la población y en forma distinta al que tiene 1 o 2 millones de dólares, al que tiene 100, 200 o al que tiene 1.100 millones de dólares, como se da en Uruguay. Y nos estamos planteando esa situación. Yo creo que es un debate muy importante. ¿Por qué? Porque nadie está en desacuerdo, a nivel de la izquierda me refiero, nadie está en desacuerdo en que hay que atender la pobreza infantil, pero hay que ir más allá, porque en realidad, en lo personal, creo que plantearse que vamos a combatir la desigualdad, la pobreza, a partir del crecimiento de la economía, ojalá la economía creciera muchísimo, pero los parámetros que están establecidos de crecimiento para Uruguay en este momento son de 1,6%. O sea, la economía en el mundo está en un proceso de crecimiento muy bajo. Y al mismo tiempo, las últimas aventuras imperialistas en Venezuela, ahora en Medio Oriente, comprometen más ese crecimiento. Entonces yo me pregunto, ¿no habrá que plantearse elementos alternativos que permitan tener impuestos directos que permitan afrontar esa realidad? ¿No será necesario, en definitiva, decir, bueno, está muy bien el esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno en no ir a un ajuste fiscal con rebaja de salarios y demás, sino que se intentó por otro lado, pero al mismo tiempo es insuficiente? Yo creo que es muy importante que haya crecido el año pasado el salario real en torno a un 2%, pero es insuficiente, no podemos engañarnos, es insuficiente. Entonces, poder generar recursos que puedan empezar a cambiar esa realidad es impostergable, porque nosotros como gobierno, como fuerza política, para mí es fundamental recordar que cuando se nos dice una cosa es el gobierno y otra cosa es la fuerza política, sí, en las mediciones de tiempo, en la rapidez para tomar medidas, yo creo que sí, hay diferencias allí y que no todo se puede discutir en un congreso y demás. Pero a no olvidarnos que somos gobierno porque la militancia Frente Amplista se movilizó en todo el país, ¿no? Enfrentando el neoliberalismo, enfrentando lo que fue el último gobierno de derecha en Uruguay. Es lo que permitió, fue la llave que permitió ganar las elecciones. Por tanto, yo creo que hay que escuchar a la gente y empieza a abrirse camino este debate. La semana pasada estuvimos con un grupo de compañeros también en la frontera norte, en Salto y en Bella Unión, estuvimos discutiendo con Frente Amplistas esta situación. Y allí lo que podemos ver es que la gente se plantea que haya alternativas y que se genere el tema del 1% y que a su vez se generen situaciones en las cuales se empiecen a discutir las formas de cumplir con el programa. El Frente tiene un compromiso asumido y yo creo que hay que ser muy cuidadoso de eso. Nosotros, de alguna manera, el compromiso que asumimos con la ciudadanía, hay que reafirmar el cumplimiento, que tiene un doble objetivo. Primero, cumplir con lo que se ha planteado electoralmente. Nosotros, si una de las cosas que se diferencia la izquierda de otros sectores políticos es que no hace promesas electorales para ganar las elecciones, desarrolla un programa. Nosotros tenemos que cumplir ese programa. Y al mismo tiempo tenemos el desafío de saber que cuando los gobiernos de izquierda o progresistas no cumplen con el programa, no cumplen con las expectativas de la gente, aparecen otros que dicen tener soluciones a todos los problemas. Sí, sí. Y después nos aparecen, no se los voy a contar a ustedes, nos aparecen los Milei, lo que fue Bolsonaro en su momento. Entonces es un compromiso muy serio el que tenemos asumido, ¿no? Luis, quería aportar algo o decir algo, porque escucho tu brillante alocución y todo el tiempo lo ato con lo mismo. O sea, vos sos un veterano militante, ¿no? Que se entienda bien. Un militante de muchos años que venís de la Central de Trabajadores. O sea, ¿qué vamos a andar explicando este tipo de cuestiones? Pero pensaba, mientras que te escuchaba, en lo siguiente. Viste que yo te pregunté por si cualquier trabajador que está en el territorio nacional tiene los mismos derechos. ¿Por qué lo pregunto? Porque el capital siempre actúa de la misma manera. El saqueo es tan brutal que primero te saquea en un sitio, te corre como trabajador, como organización, te expulsa de tu territorio y te utiliza el mismo capital con otra cara, con otra herramienta, en otra parte del mundo, te esclaviza. O sea, es abrumador, es brutal lo que hace el capitalismo con nosotros los trabajadores. Por eso desde ahí venía la pregunta, porque generalmente se abusa. Primero te expulsan de tu país de origen y después donde caes te agarra el mismo capitalista, ¿no? Similar, primo hermano, son todos lo mismo, y se abusa al rayando con la esclavitud. O sea, el momento que estamos viviendo como humanidad, como trabajadores, si nos permitimos no organizarnos dentro de las centrales de trabajadores, quedamos con un nivel de exposición brutal. Te agradezco las palabras. Muchas gracias, Luis. No, y justamente, bueno, a lo que hacías referencia, Rodrigo, tiene que ver con la historia palpable, ¿no? Muchas veces, todos los días recibimos noticias de la migración en Europa, esa migración que cobra miles de muertos en el Mediterráneo, tratando de llegar a un lugar donde puedan asegurar el sustento de su familia. Y el origen de eso ha sido el saqueo, ¿no? Claro. Ha sido el saqueo colonial y demás. Entonces, a veces cuando uno ve a través de las redes sociales esos planteos xenófobos, vuélvanse a su país, sí. ¿Por qué no se acordaron antes cuando fueron a destruir la riqueza de esos países, fueron a robar la riqueza de esos países, destruyeron lo que tenían esos países, ya sea por la explotación o por las invasiones, ¿no? En este momento es bueno recordar las promesas de democracia en la primavera árabe. Totalmente. Me acuerdo de Libia, cuando iban a democratizar Libia, lo que hicieron, ¿no? Gaddafi. Un país próspero, como el asesinato de Gaddafi y demás, y cómo destruyeron un país que hoy realmente es un estado fallido. Bueno, ese tipo de cosas es bueno que se pueda debatir, se pueda intercambiar, y yo creo que los movimientos sindicales organizados, movimientos sindicales clasistas, movimientos sindicales con historia, como el uruguayo, tienen que hacer ese trabajo de explicar, de difundir, de analizar y de generar escuelas de lucha y de solidaridad, ¿no? Porque la solidaridad ha sido lo que nos ha permitido, junto con la rebeldía de nuestro pueblo, enfrentar la dictadura. La solidaridad es la que permitió que miles y miles de uruguayos pobres pudieran ver, gracias a los médicos cubanos, a esa solidaridad que hoy se hace imprescindible retribuir al pueblo cubano cuando está amenazado en un juego de pinzas por Estados Unidos y sus aliados, y donde aparecen voces en Uruguay de algún señor diputado que le pide a Trump que por favor invada Cuba. Increíble. Ese tipo de cosas, sí. hay que desarrollarlas. Negro, como te contaba de lo que escuchábamos anoche, que aquí en Argentina ya no tiene razón de existir la Inspección General del Trabajo por haber sido votada la ley de flexibilización laboral. Y mi pregunta es algo técnico, o sea, Uruguay, ¿cuánto esta dirección, cuántas personas la integran, cómo se cubre el Uruguay? Bueno, nosotros estamos, como les decía hoy, cuando asumimos, algo que hemos denunciado con Juan y con el equipo, es el desmantelamiento progresivo que venía teniendo la inspección. Ojo, a mí me gusta hablar con mucha claridad. No podemos solo atribuirlo al gobierno pasado, el gobierno de derecha, sino que la disminución en la cantidad de inspectores viene de muchos años. Y nosotros cuando asumimos teníamos 88 inspectores para todo el país. Después, por razones de jubilación y demás, pasamos a tener 86. Y nos planteamos un objetivo inmediato, empezar a subir la cantidad de inspectores. Hoy hemos logrado un concurso interno para cubrir 8 inspectores más, y en la ley de presupuesto logramos recursos para que en los próximos meses ingresen otros 8 inspectores, y la idea que tenemos es, a través de las rendiciones de cuenta, de que se entienda la necesidad de que esto está directamente relacionado con la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores. Por tanto, nuestra idea es que tienda a crecer la inspección en medio de un presupuesto sumamente insuficiente a partir de lo que fue el Estado que se dejó en las finanzas públicas en el gobierno pasado, con un déficit fiscal muy, muy alto, con deudas sin pagar en salud pública, con medicaciones para los más pobres que no existían y demás. Se está tratando de revertir eso. Aún así, hemos logrado algunos recursos para poder ingresar más inspectores y poder recorrer el país en esto que estamos haciendo por el compromiso nacional. Te diría que hoy se ha entendido y hemos sido respaldados como Ministerio de Trabajo por Presidencia de la República y por el Banco Seguro del Estado en este compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo, que lo lanzamos el 1 de abril pasado en Torre Ejecutiva con la presencia de Yamandú Orsi, y que logramos a partir del último trimestre del año pasado una reducción muy importante en los accidentes mortales de trabajo, y seguimos trabajando en eso porque el tema de la vida de los trabajadores, trabajadoras, nos parece que es fundamental. El año pasado murieron 42 trabajadores en accidentes de trabajo. Y podemos decirlo, ahora podemos decirlo claramente, porque ahora los analizamos, los incorporamos, no excluimos, ¿no? Para decir bajaron las cifras, no excluimos, al contrario, hemos incorporado accidentes de tránsito en ocasión del trabajo que antes pasaban totalmente desapercibidos. ¿No? Un delivery que está trabajando y alguno puede decir, es un trabajador autónomo, es un empresario. Mentira, es un trabajador con su trabajo y su vida precarizada. Entonces, por lo menos reconocerle cuando tiene un accidente que es un trabajador. Por tanto, creo que estamos avanzando en ese tema. Y que es muy difícil que nadie te diga públicamente está mal lo que están haciendo, ¿no? Defendiendo la vida de los trabajadores. Pero sabemos que si no metemos un compromiso permanente del gobierno y de alguna manera seguimos convocando a empleadores y trabajadores a ese trabajo tripartito, si ahí no hay un cambio cultural importante que vincule la vida, que vincule el trabajo con la vida, la salud, y no con la muerte, con el accidente, con la discapacidad, con la muerte, me parece que eso es fundamental, es el cambio cultural que estamos procurando llevar adelante, no solo de la inspección, desde el conjunto del ministerio. Bueno, Negro, te queremos agradecer. Sabemos que tenés una reunión con trabajadores municipales, creo que nos dijiste, así que te mandamos un abrazo. Fuerte abrazo. La idea cuando salimos al interior del país es estar reuniéndonos permanentemente, tratando de conocer la realidad de los trabajadores, cuáles son las cosas a cambiar, qué se puede hacer desde el Estado. Y bueno, los trabajadores enseñan mucho, hay que saber escucharlos nada más. Siempre. Me quedó en la cabeza cuando arrancaste a conversar con la audiencia y con nosotros, Luis, que estabas en alguno de los arrozales de la zona de 33. Y bueno, me vino el flaco a la cabeza con el taipero. Te mando un abrazo. El taipero. Fuerte abrazo. Taipero, plazas de recuerdo son las noches del taipero, peón del arrozal doblado en soles y luceros, cuña de esperanza clavada en cebollatín, taipero. Dura es la canción en la cosecha de febrero, cuando el horizonte se hace amargo canto obrero, silba el agitar del arrozal tan infeliz, taipero. Vida triste es esta, la de la rosa. Unos pocos pesos para malgastar. De contrabando los peones se vienen desde el Brasil, buscando en Cebollatí el arrozal. Los terrones dan tallos y dan canciones de patria amarga y sufrida. Dolor de hombre, la herida que alivia un poco la caña. De sol a sol, dura hazaña que nos consume la vida. Patos y gaviotas acompañan al taipero hasta que la lluvia trae remansos galponeros. Cantos y guitarras aliviando el existir, taipero. El domingo hay fiesta en Cebollatí. Gastaré mi plata sin pensar en ti. Taipero, taipero. Impresionante, ¿eh? Impresionante la entrevista y bueno, escuchando el taipero. El flaco que tantas veces nos habló, ¿no? O sea, siempre fue un despertador para los trabajadores y para la organización de los mismos. Yo lo tengo así, por lo menos en mi memoria, Luis. Un gran organizador, un gran colaborador de la organización de los trabajadores, el enorme Alfredo Zitarrosa. Sí, teníamos Rodrigo, sí, unas noticias de todas las actividades que hay acá. Hay un montón, ¿no?, de actividades con esto de bueno, los 50 años del golpe, del nefasto golpe, y ahí por todos lados, decime. Sí, sin duda la marcha del viernes, la marcha que se hace todos los años de... Sí, ¿qué te vamos a contar a vos, Lucho? La marcha de Orleti a Olimpo. De Olimpo a Orleti, además, uh-huh, ya estuvimos trabajando en esa baldosa, uh-huh, a Sergio López Burgos, el Pipi, uh-huh, y a Carla Artés, que bueno, se colocaron, se hicieron en Olimpo porque ahí había el espacio y bueno, y se va a hacer. Y este año es esa pregunta, ¿dónde están, no? ¿Dónde están? Bueno, esta la cita a esta actividad es el viernes 20, este viernes 20 a las 18 horas en Rivadavia y San Nicolás. Desde ahí tenés una de las actividades. ¿Y me ibas a decir algo? Sí, sí, sí, que esa marcha se hace todos los años, que recorre el barrio de Floresta, que une estos, y ahora se agrega también Bacacay, que está a la vuelta de Orleti. Y... Contanos. Sí, que bueno, hace muchos años que se viene realizando, por suerte. ¿Algún añito que otro participaste? Algunas veces hemos participado, sí. Sí. Y sabés que yo tenía un saludo, ya es que estamos hablando de Orleti, un saludo del Turco. Mirá. Del Turco Maggio, coordinador, que es el segundo mensaje que tenemos ahí. A quien aprovechamos a saludar, al Turco. Sí, su enorme querido trabajo. Turco. Imprescindible, de eso cuando uno habla de alguien, habla del Turco, ¿no? Compañeras. Sí, buenas tardes. Quería dejarles un mensaje a los compañeros que hacen la cigarra ahí en la radio, en la retaguardia. Un saludo fraternal y un abrazo enorme para los compañeros. Con la importancia de poder saber que a 50 años de lo que fue el golpe genocida, la dictadura cívico-militar eclesiástica que instauró la noche más larga de terror en la Argentina, con más de 30.000 desaparecidos, presos políticos, asesinados, gente, compañeros exiliados, y con una política económica de hambre y miseria que condujo al pueblo a su empobrecimiento. Está bueno que en estos tiempos también actuales haya programas que siguen levantando la voz, que siguen planteando memoria, que siguen planteando la lucha por la verdad y la justicia, tanto aquí en la Argentina como en Uruguay. Y bueno, nada, desde el sitio de memoria, el espacio para memoria Automotores Orleti, queremos los trabajadores también agradecer la voz de ustedes y que sigan así, que son una parte importante para que la sociedad y quien nos escucha puedan tener claro que las políticas, lamentablemente, que se instalaron a partir del Plan Cóndor, hoy lamentablemente en la actualidad están más vigentes que nunca también. Así que, nada, sinceramente un abrazo gigante para todos ustedes. Un cral turco. Sí, sí, realmente. De esos, como yo digo, siempre los imprescindibles, ¿no? Uh-huh. Sí, un hermoso saludo, como siempre, muy, muy fraterno, pero también siempre bajando, digamos, la información correcta, de que tenemos que estar despiertos, tenemos que estar cercanos, unidos, y tenemos que seguir fortaleciendo la memoria. Es horrible las cosas que sucedieron en el continente. El Plan Cóndor fue un espanto. Y como bien lo dijo Maggio, está horriblemente vigente. Sí. ¿El tema? Mencionarte, porque me habías dicho, habíamos estado hablando, como siempre, con Lucho, aprendí mucho, sobre también la marcha de las antorchas de la zona de San Telmo y Montserrat, que este año unifican la actividad. A 50 años del golpe, cuentan los compañeros, juntamos las marchas de San Telmo y Montserrat, uniendo los ex centros de detención y exterminio Virrey Ceballos y ex Club Atlético. ¿No? La convocatoria es a partir de las 17 horas en Virrey Ceballos 630 y a partir de las 19 horas en Avenida San Juan 803. Pedirle, invitarlos a los compañeros, a todos, a que tratan de participar. La franja horaria es bastante amplia como para que todos podamos estar ahí. Y es verdad, abrumador el poder participar de una actividad de estas características. Hay también, Rodrigo, un mensaje del compañero Juan Carlos Tavares. Conozco ese nombre. ¿Lo conocés? Sí, el prontuario. Sí. ¿Qué es los compañeros de...? Antes de decir algo acerca del saludo del compañero Tavares, mencionarle a él, por la duda, por si está escuchando, que la panadería de mi barrio sigue esperando que le pague la pequeña deuda que dejó aquel domingo. Una cosita nomás. Es poco el dinero igual. Pero, bueno... Bueno, el compañero Tavares nos manda un... Queridos compañeros, les deseamos un excelente programa. Nuestro colectivo de compatriotas requiere de una permanente presencia en los medios y valoramos estos esfuerzos muchísimo. Hacer visible la voz de los que resisten es vital para nunca rendirse. Gracias. Salud, Juan Carlos. Enorme. Vamos el mancha, Juanca. Ahí también creo que hay un mensaje, un tercer mensaje... De otro saludo. Qué lindo es esto de recibir los saludos. Sí, ¿no? Que los compañeros estén ahí es siempre muy, pero muy, muy bueno. Sí, sí. Bueno, estando aquí en Uruguay, mando un abrazo enorme a todos los compañeros de la retaguardia y espero que este año sea mejor todavía que los anteriores. Un abrazo enorme y bueno, estamos aquí para lo que sea. Susana Moroz. Gracias, querida compañera. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, cuando escuchen, buenas noches. Quería dar un gran saludo y una felicitación al programa La Cigarra, que se emite por La Retaguardia, que arranca en su tercera temporada, arranca este miércoles a las 18, que nos hace tanto bien, nos hace tanta falta, un programa que nos hace recordar los temas de la importancia de los temas de los derechos humanos. No, que se nos cortó el audio, justo la compañera estaba saludando y por ahí te hicimos una seña que no fue la correcta, disculpame, por favor. Disculpanos. Se actualiza la historia de los luchadores sociales, la historia de los militantes sindicales de ambos países, de la Argentina, del Uruguay, bueno, y de algún país más cercano, y que nos recuerdan la importancia de mantener el relato, de sostener el relato de las luchas, la importancia de las luchas por derechos, por los derechos humanos, y cómo sistemáticamente a lo largo de las últimas décadas, sobre todo, más allá de que es algo que ha venido sucediendo en la historia, pero en las últimas décadas y en nuestro continente han sido sistemáticamente ultrajados, violados los derechos humanos, y como siempre está la resistencia, están los trabajadores, están los luchadores sociales, los partidos como el PPP, por ejemplo, entre otros partidos de izquierda, que sostenemos las banderas de los derechos humanos, de la resistencia. Estos programas como La Cigarra nos recuerdan la importancia de la lucha, de la resistencia. Así que para volver a escuchar las historias de nuestros compañeros, de nuestros compañeros y de nuestras compañeras. Nos encontramos con Lucho Ruiz nuevamente, y con los demás compañeros, con Pedro, que nos van a volver a traer tantas historias importantes, porque la vida es lucha. Así que arriba los que luchan y arriba La Cigarra. Los miércoles de 18 a 20. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Desterrando la falsa emoción en la. El beso fugaz, la mascarita de la fe. A redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan otros redoblantes, otra voz harta de sentir el amor de Dura. A redoblar, muchachos, la esperanza, que su latido insista en nuestra sangre para que ésta nunca olvide su rumbo. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Porque el corazón no quiere. Bueno, seguimos acá. Ya pasamos una hora del programa y bueno, y faltaba. Con los nervios que traíamos, Lucho, nos pareció una hora, ¿eh? Sí, pasó. Una ansiedad. Pero bueno, este lujo que tiene la cigarra de tener el editorial del flaco Raúl, qué bueno. Olivera. Y bueno, entonces no queremos dejar pasar el tiempo y queremos escuchar el editorial del flaco, ¿no? Sí, señor. Salud. Estimados amigos de la cigarra. Bueno, después de este intermedio veraniego, la cigarra de alguna manera, como todos los veranos, sale de abajo de la tierra. Bueno, continuando un poco con la invitación que nos hacen los compañeros para hacer estas reflexiones al borde del piletón, nos encontramos en un mundo radicalmente distinto a aquel que dejamos a fines del año pasado. O sea, cuando nosotros nos sumimos en el descanso veraniego, el mundo cambió. Quienes de alguna manera estamos desde hace muchos años luchando por los cambios, que el mundo haya cambiado, podía alegrarnos, siempre y cuando que la dirección de esos cambios hubiera sido distinto a lo que realmente fue. El mundo cambió radicalmente, la humanidad cambió radicalmente, los desafíos, si bien podemos decir que tienen toda la base común, una base común de lo que pensábamos antes, se presenta de una manera nueva. Y tenemos que tener la habilidad para leerlos, para interpretarlos, y para sobre cada uno de esos desafíos, porque son desafíos de distinta índole, ubicarlos. Ustedes dirán, bueno, desde este Uruguay, ubicarnos en ese desafío de enfrentar esos cambios, es una utopía. Es algo así como un cartel que muchas veces colgábamos de las paredes de nuestras casas que decía, pensemos en lo imposible. O sea, eso es lo que podemos estar sintiendo. Pero yo quiero hacer una reflexión sobre ese tema. Es cierto que las posibilidades de los cambios no dependen individualmente, a veces ni colectivamente, de lo que se hace en un país, de lo que hace la izquierda, de lo que hace el progresismo, lo que hace aquellos compañeros que de alguna manera siguen pensando en las utopías y siguen desafiando los problemas que están planteados. Nos encontramos ante un problema de carácter mundial, que cambia los parámetros sobre los cuales tenemos que pensar un montón de cosas. Esto que vamos a hacer hoy probablemente sea una reflexión desprolija, al golpe del balde, como dice el refrán. Pero es la forma en la cual hoy podemos pensar efectivamente una realidad que cambia en cada minuto. La primera reflexión que quiero plantear tiene que ver con algunas hace muchos años, no me acuerdo cuántos, el movimiento sindical uruguayo en su congreso votó una moción que ganó por mayoría, quizás porque agarró distraído a mucha gente, que se planteó que había que disolver las Fuerzas Armadas. Dijeron, bueno, muchos pensaron, bueno, ese disparate, ¿cómo vamos a aprobar eso? Porque eso que muchos piensan que es un disparate, también a veces, no a veces, siempre, están a veces en los asesores del gobierno. La política de Trump cambió el concepto de la soberanía. O sea, la soberanía ahora no es un problema de los pueblos. Es un problema o es un derecho que depende de la fuerza. Y en ese sentido, uno puede preguntarse, ¿cuál es la fuerza que tiene el Uruguay? Me refiero a la fuerza militar, porque efectivamente todo esto no está planteado en la fuerza de valores ideológicos. Está planteado en drones, en misiles, en bombas. ¿Qué posibilidades tiene el Uruguay desde ese punto de vista militar de defender su soberanía si en algún momento a alguien se le ocurre violentarla? Por supuesto que no con las Fuerzas Armadas. Entonces tenemos efectivamente unas Fuerzas Armadas que se comen mucho, una parte muy importante del presupuesto nacional, y que efectivamente para eso, para lo que dicen que están creadas, no sirven para nada. Entonces había que preguntarse, bueno, si aquella vieja moción aprobada por el PCNT, hoy hay que pensarlo de una manera distinta. Y pensemos los recursos existentes que se gastan en los presupuestos de las Fuerzas Armadas, en las armas que compran, en los sueldos que paga, en las jubilaciones que paga para los militares. Si todo eso no sería más útil para atender, por ejemplo, la pobreza infantil. Entonces también ese cambio que ha sucedido en el mundo también debería cambiarnos desde el punto de vista de cómo pensamos el tema de la existencia de las Fuerzas Armadas en un país como Uruguay. Ese es un problema. Ese es uno de las nuevas aristas que de alguna manera nos plantea la nueva realidad. Lo otro que cambió es el entramado de normas, leyes, acuerdos, convenciones que la humanidad fue creando para atender de alguna manera los problemas del autoritarismo. O sea, del autoritarismo de los gobiernos, del autoritarismo de los estados, el autoritarismo de las grandes potencias. Y ahí se aprobaron un conjunto, digamos, de normas de lo que llamamos el derecho internacional. Eso fue tirado por la borda a partir de la política de los Estados Unidos. Esa es una realidad. Frente a esa realidad, ¿qué podemos pensar? Bueno, no podemos luchar para mantener algo que quienes tienen la fuerza y el poder y la complicidad de muchos gobiernos no quiere que exista, o por lo menos no quiere que exista para limitarle las arbitrariedades que comete. Yo creo que a eso, ese tema, eso lo veo de una manera distinta. Yo creo que la mayoría de esas normas que se aprobaron no fueron un regalo del cielo, no fueron porque a alguien se le ocurrió, porque a los gobiernos se le ocurrió. Fueron el resultado de reflexiones que hizo la población, que vio que había cosas que debía protegerse porque se sentían débiles y porque son débiles ante el poder del Estado o ante el poder de las grandes potencias. Y estableció determinadas normas que durante algún tiempo pusieron ciertos límites a las arbitrariedades de los gobiernos. Lo que tenemos que hacer con relación a las normas de carácter internacional es tener una reflexión a partir del cual efectivamente internalicemos que esas normas son el resultado de la lucha de los pueblos. Y como son el resultado de la lucha de los pueblos, son los pueblos los que tienen que defenderlo. Y para defenderlo, por supuesto, hay que tratar de alinear a las políticas del gobierno, de los gobiernos, en el caso de los gobiernos, de nuestro gobierno, del gobierno progresista o el gobierno de izquierda, para que tengan un papel activo en el respeto de esas normas que son la garantía de las posibilidades de subsistencia, de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos. Porque la humanidad ha sido sabia, los pueblos han sido sabios. Por ejemplo, cuando se aprobó la convención, la Convención sobre Derechos Humanos de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos estaba muy bien y todo lo demás, pero en determinado momento los pueblos vimos que no era suficiente, que había determinadas cosas que de alguna manera escapaban al paraguas de esa protección. Bueno, y ahí se elaboró, se discutió, se hizo cabildeo. Y se aprobó, por ejemplo, la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. O sea, ha habido durante todos estos años un intento, trabajo de perfeccionamiento del derecho internacional de protección de los derechos humanos. Esa es una batalla que me parece que no hay que abandonar. Y cuando digo que no hay que abandonar, implica efectivamente que exijamos a los gobiernos que tenemos que tengan una actitud coherente con el mantenimiento de esas normas. Esas son las cosas que han cambiado en el mundo. Y me parece que lo que sucedió en Venezuela, o sea, el hecho insólito, pa, insólito no, por lo menos desacostumbrado, de que un país como los Estados Unidos invada un país, secuestre al primer mandatario de ese país, se lo lleve, que después intervenga militarmente en otro país y se plantee asesinar al primer mandatario de ese país, como sucedió en Siria. Todo eso son elementos que debería tener por parte de nuestro gobierno una actitud más clara, más fuerte, porque esas cosas que suceden, esas cosas que siguen pasando, constituyen de alguna manera una suerte de escalera donde el paso siguiente no es avanzar desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos, sino al contrario, avanzar al desmantelamiento de esos sistemas, que por supuesto no ha sido la perfección. Las propias Naciones Unidas, como podrá tener todos los defectos que tengamos, pero de alguna manera hubo un consenso en determinado momento de que había que tener determinada forma de relacionamiento entre los países que ordenara la conducta de los estados. Podemos tener todas las críticas contra ese sistema, pero no podemos admitir que eso se ha cambiado a partir de un sistema ideado, pensado, instrumentado y al servicio de la política de los Estados Unidos. Esas son las cosas más graves que han sucedido durante estos últimos tiempos. Y después tenemos lo que llamemos la batalla cultural. Uno dice, bueno, en esto en realidad no hay, es una batalla cultural que tiene lugar a partir de la confrontación de los discursos del Ministerio de Guerra de los Estados Unidos, de Donald Trump, del primer ministro de Israel. Pero no, también tiene su correlato en nuestros propios medios de difusión, aquellos que escuchamos todos los días. Yo escuché con asombro el matiz que empezó a incorporarse a partir de lo que sucedió los primeros días de enero con la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. Al principio todos hablaron de una suerte de operación quirúrgica. Lo peor que puede igualarse una invasión, una criminalización de la porque asesinaron a la guardia de Maduro, porque tiraron misiles sobre población civil. No podemos llamarlo una operación quirúrgica, pero las operaciones quirúrgicas supuestamente son para curar o son para sacar tumores malignos. Pero después de la operación quirúrgica, escuchaba, por ejemplo, en Radio El Espectador, el periodista Emiliano Cotero, que ya no habla del secuestro, ya habla de la extracción, o sea, el secuestro de Nicolás Maduro y de su esposa. Es como una extracción de muela. O sea, entonces empieza a deslizarse de alguna manera en los discursos elementos que efectivamente crean un estado de la forma en la cual los ciudadanos viven y piensan las cosas que pasan en el mundo. Entonces, también la batalla cultural es una batalla que se debe dar no solamente en los estrados de carácter internacional, en los discursos de los primeros mandatarios, también debe darse el día a día, en la fábrica, en la oficina, en las entrevistas de prensa, evitando que de alguna manera se banalice el mal, se banalice el crimen. Y que encontremos a veces algunas explicaciones sobre un montón de cosas que son insólitas. Por ejemplo, cuando se le exigía a nuestro gobierno o al ministro de Relaciones Exteriores sobre el tema de si lo que sucedió en Gaza, lo que sucedía en Gaza y lo que sucede en Gaza es un genocidio. Y la respuesta que recibimos de nuestro canciller es, bueno, no se pronunciaba porque estaba esperando que las Naciones Unidas se pronunciaran sobre ese tema. Ahora hay que preguntarle al canciller, ¿y las Naciones Unidas? Su pronunciamiento, ¿en qué función de qué lo hace? ¿No lo hace con nuestro voto? ¿No es importante que de alguna manera tengamos una posición sobre ese tema? Podrá ser mayoría o minoritaria en las Naciones Unidas, pero en definitiva tenemos que juzgarnos para pensar y para definir de alguna manera cuál es la posición sobre este tema. A nivel de nuestra Cancillería también nos asombramos que la vicecanciller haya alertado en un comité de base, en una charla, que iban a hacer determinadas cosas que iban a irritarnos a los Frente Amplistas, porque el Uruguay iba a presidir algunos organismos. Y en esos organismos el Uruguay tenía que mantener una posición de equilibrio, hacer un equilibrio entre las posiciones de Brasil con las posiciones de Lula y las posiciones de Milei en Argentina. No sé en qué cuerda floja se hace ese equilibrio. Está bien que cuando uno desempeña un cargo en ese tipo, y en ese caso Uruguay, se debe de alguna manera a la construcción de determinados consensos y todo lo demás. Pero eso no implica que ese país tenga una posición. Porque si no, de alguna manera, ¿para qué nos sirve presidir algunos organismos si lo que termina siendo o se viene sucediendo con esa presidencia es que estamos con posiciones más lavadas que las que estamos cuando no no perseguimos nada. Ahora, por supuesto que en el Uruguay vemos la guerra en la cajita cuadrada de la televisión. Por supuesto, ni olemos la pólvora de las bombas, ni olemos la sangre de la población civil que muere. Pero escuchamos, podemos tener la posibilidad de ver ese. Y nos atosigan de alguna manera con un conjunto de informaciones que un día son primera plana, que un día se hablan todos los días y al otro día desaparecen. Pero cuando desaparecen los medios de difusión, las muertes siguen ocurriendo en la realidad. Entonces lo que los medios muchas veces hacen es que nos orientemos a pensar la realidad como que es una película, bueno, que vemos una y después vemos la otra. Y la que terminamos de ver, ya no vale mirar, ya terminó. No terminó. Sigue existiendo el genocidio en Gaza, sigue existiendo la muerte de inocentes. Sé que estas reflexiones al pie del piletón, de alguna manera, están cargados de cierto escepticismo con relación a los destinos de la humanidad. A pensar que mientras miles de personas padecen de la carencia de las cosas más elementales que dignifican la vida de una persona, de un ser humano, la industria armamentista gasta millones en elaborar armas que sirven al genocidio. Reclamar un mundo de paz hoy. ¿Qué paz? O sea, ¿qué significa la paz? ¿Significa simplemente que no haya bomba, que no haya guerra? La paz significa que los seres humanos tengan atendidos los elementos más imprescindibles para la vida cotidiana. Es cierto que las ideas del neoliberalismo llevan a que pensemos estas realidades desde la ajenidad que no nos va a tocar. Que en realidad las bombas que se están tirando en el Medio Oriente, las amenazas que existen contra la República de Cuba de hace 50 años, la política de sometimiento que empiezan a desarrollar sobre la realidad latinoamericana, a nosotros no nos va a tocar. Eso me parece que es un elemento que quizás hace un siglo atrás podíamos tener esa utopía. La globalización de alguna manera ha llevado que un montón de situaciones que se viven en el mundo, tarde o temprano, tienen sus efectos en las economías nacionales. Y cuando esos efectos se producen en las economías nacionales, los que lo pagan son los más necesitados. Amigos y amigas, voy a dedicar un poquito más a algunos temas más domésticos. Hablamos en otros momentos. Este año se cumplen 50 años de la desaparición de Elena Quintero. Pensamos y nos ilusionamos en algún momento como que las políticas de memoria y de dignificación de las víctimas del terrorismo de Estado alcanzarían la figura de Elena Quintero. Y que alcanzar la figura de Elena Quintero significaba, por ejemplo, que se terminara con la ignominia que significa que desde hace 49 años el lugar de resistencia de Elena Quintero en 1976, de Elena Quintero, de Alma Rodríguez, de los compañeros que de alguna manera resistían a la dictadura en aquellos años, iba a ser reivindicado como un sitio de memoria, que iba a terminar de dejar de estar en manos de las Fuerzas Armadas. Desgraciadamente tengo que darle una mala noticia. Si nos atenemos a las últimas resoluciones de la ministra de Defensa Nacional en complicidad con las principales autoridades del CODICEN, el apartamento de la calle Mazzini, 3044, donde fue secuestrada y desaparecida Elena Quintero, seguirá siendo un botín de guerra de las Fuerzas Armadas. Eso implica de alguna manera no solamente la violación de la norma que establece que en el Uruguay hay determinados lugares que son sitios de memoria y que como tal sobre ellos debe articularse determinadas políticas de memoria, ha sido desconocido por las Fuerzas Armadas. Ha sido desconocido por las autoridades políticas del Ministerio de Defensa y han contado con la complicidad, por lo menos de la primera autoridad del CODICEN. En estos días, la Asociación Civil Maestra Elena Quintero, que se creó, que tuvo su asamblea constitutiva el 10 de diciembre pasado, que constituyó sus autoridades, que estableció determinados objetivos para cumplir desde ese lugar, la decisión que tomó el Ministerio de Defensa, reitero, en complicidad con la principal autoridad del CODICEN, perdió su objetivo. O sea, se creó una asociación civil que tenía como objetivo realizar políticas de memoria desde el apartamento 103 de Ramón Mazzini 3044. Eso, a partir de un comodato por 30 años, con la obligación de reintegrarlo después a las Fuerzas Armadas, ha quedado fuera de las posibilidades si nos atenemos a las últimas resoluciones que tomaron esos dos organismos. Ahí no sé, la asociación se está moviendo, está de alguna manera conversando con los actores sociales, con las organizaciones sociales, con los grupos políticos, con las instituciones, para que eso no prospere. Y que de alguna manera, cuando se cumplan 50 años de la desaparición de Elena Quintero, ese año efectivamente reivindiquemos profundamente la memoria de Elena Quintero. Y para eso, bueno, estamos trabajando, estamos luchando para que eso no suceda, pero nos encontramos muchas veces con la soberbia y una suerte de autoritarismo por parte de los actores estatales. El Ministerio de Defensa le había prometido, había asegurado al PDP que cumpliría lo que había reclamado, que era que ese apartamento saliera a la órbita de las Fuerzas Armadas y que una vez fuera de la órbita de las Fuerzas Armadas, aquel lugar al cual fuera destinado habilitaría la existencia de una organización social que se encargara desde ese lugar de desarrollar las políticas públicas por las cuales luchó y entregó su vida a Elena Quintero. Eso que prometió al PPP, las autoridades políticas de esos dos organismos lo han desconocido. Pero no lo han desconocido desde el punto de vista que han dicho que no están de acuerdo, sino que es una especie de puñalada trapera porque no dan la cara, porque hacen todo lo contrario de lo que prometieron. Ustedes recordarán que había un dicho que se repetía por parte de algunos personajes del gobierno progresista que decía: como te digo una cosa, te digo la otra. Eso cambió, pero cambió para mal. Como te digo una cosa, ahora hago otra. Bueno, compañeros, esperemos que al pie del piletón, la semana que viene podamos dar algunas reflexiones sobre lo que pasa en el mundo, sobre lo que pasa aquí en el Uruguay y sobre los desafíos que tenemos planteado. El 24 de marzo en Argentina se conmemorará un aniversario sobre el golpe de Estado en aquel país. La retaguardia, en la cual estamos saliendo ahora, ha hecho un trabajo excelente con relación a recopilar 50 juicios de los 50 años del golpe de Estado. Pues ahí, modestamente, nosotros hemos aportado un trabajo sobre el compañero desaparecido uruguayo en Argentina, Alberto Mechoso. Un trabajo que se llama Una batalla en dos orillas. Porque Mechoso, de alguna manera, dio la batalla en las dos orillas, aquí y en la Argentina. Bueno, será hasta la próxima, compañeros, y arriba los que luchan. Bueno, ¿qué más podemos decir? Gracias. Nosotros nos olvidamos de hablar de las 50, no tuvimos tiempo hasta ahora de las 50, pero el flaco lo dijo. ¿Qué no dijo? La presentación del viernes pasado, impresionante. Pero bueno, ahí queríamos también hablar de una noticia importante, así que se lo dejo a Rodrigo. Sí, sí, Luis, como sabés, en el día de hoy dieron a conocer, se identificaron 12, en realidad tenemos los nombres de 11, porque el número 12, la familia quiso preservar la identidad, 12 identificados en La Perla, el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio de Córdoba. Y bueno, a 50 años, a casi 50 años del golpe, el equipo argentino de antropología forense dan esta tremenda noticia, ¿no? Y bueno, si me lo permitís, me gustaría nombrar los que se pudo dar a conocer, identificar. Son Ramiro Sergio Bustillo, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Adriana María Carranza o Cecilia María Carranza, ya que son hermanas gemelas, Carlos Alberto Dambrá, Alejandro Jorge Monjau, Mario Alberto Nívoli, Elsa Mónica O'Kelly Pardo, Óscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde y Sergio Julio Tisera. Presente. Presente. Enorme noticia, conmovedora, por supuesto. Y nada, saludar, felicitar, agradecer al conjunto del equipo de técnicos forenses que trabajan y que tan bien lo hacen, ¿no? Y que nunca jamás desisten. Dime. Tenemos unos mensajitos de... Sí. Mensajitos de compañeros. Algunos compañeros siguen saludando, como es el caso de Araceli, del Comité Alba Roballo, que dice, compañeros, los estamos escuchando, salud, Lucho y Rodrigo, vamos arriba. Salud a los compañeros de La Cigarra, felicitaciones por el arranque de la tercera temporada y por el excelente programa. Gracias y arriba los que luchan. Sol Sunín. Qué linda, Sol. Un abrazo con los mejores deseos para el programa en este año que comienza hoy. Me da la bienvenida y nos augura mucho éxito. Vamos arriba, el compañero Daniel Jiménez. Para los compañeros que están preguntando, que están solicitando el WhatsApp de la radio, el número es 11-3181-3126. 11-3181-3126. Hola, sí, tenemos una comunicación. Hola. Hola. Hola, Raúl. ¿Cómo? Raúl, querido. El querido ciego, compañero de la... Más grande. ¿Eh? Más grande, lo más viejo. Sí. Sí, nos conocimos hace tiempo, de Remedio de Escalada, y bueno, y sabíamos, hace mucho que nos cruzamos, hace muchos años, ha dado una mano y siempre su trabajo impresionante por los derechos humanos. Compañero militante de Víctor Basterra, compañero que militó en Villa Jardín, y bueno, Vos sabés, Raúl, este estudio se llama Víctor Basterra, estamos en la retaguardia. Y bueno, me contaste el otro día, qué idea brillante, muy bueno. Merecido al compañero, porque gracias a él tenemos a un montón de hijos de chavados que fueron genocidas. Gracias a su trabajo, al huevo que puso a su trabajo. Nosotros le debemos mucho a Víctor Basterra. Si Víctor Basterra hubiese sido judío, por ejemplo, y tendría 18.000 películas, y acá nosotros estamos buscándole la vuelta para poder instalarlo, porque estuvo 4 años desaparecido dentro de la ESMA, y allí trabajó mucho con las fotos que vos llevás a Uruguay, que vos llevás a ATE, a todos lados. Tenemos los banners de Víctor Basterra atacados en la ESMA, justamente. Así que nosotros a Víctor le debemos mucho. Le debemos mucho y le debemos de que estamos vivos. Porque yo ya estoy pisando los 74. Y en realidad, yo estoy viviendo de yapa. Pero gracias a Víctor que nos dio todo ese empujón y que pudo denunciar a estos hijos de puta, que fue el único entre tantos, ¿no?, que dejó bien denunciado en el juicio y en todos lados, los mandó en cana a todos estos hijos de puta. Al gobierno empresarial militar, ¿no? Así que así estamos, compa. Siempre recuerdo cuando Víctor explicaba y comentaba, para explicar cómo fue el reparto de la torta, que él decía, ¿no? Decía, vos fijate, Lucho, que cuando llegaron, pasó en todos los países de América Latina, pero cuando llegaron estos golpes, era 50-50, ¿no? La mitad del capital y la mitad para los trabajadores, 50%. Entonces decía, si vos tenés una pizza, era 4 porciones para los trabajadores y 4 porciones para los empresarios. Y cuando se fueron estos tipos en 7 años, y pasó, te digo, en todos los países, él me decía, eran 6 porciones para los empresarios y 2 porciones para los trabajadores. Mi pregunta es... Disculpame. Acordate que cuando fue... Esta es una enseñanza de Víctor. Cuando fue una de las elecciones más grandes que hubo y que se repartió, como vos decís, la torta o la pizza, se repartió un 25% a la rama femenina, un 25% a lo político, un 25% a lo gremial y un 25% para la juventud. Acordémonos que ahí fue cuando otro diputado de la juventud. Es por cosas. Es la enseñanza que nos dejó Víctor. Claro. Sí, Raúl, contanos, vos lo conociste, bueno, yo también estoy recordando acá que vi, tengo un cartelito al frente de Norita, ¿no? Cuando aquel domingo lluvioso acompañó Norita, creo que también estaba Nacariaga, estaba... los compañeros del IEN, estaba Tabani, que recorrimos la villa de Jardín. Perfecto. Es la primera vez después de mucho tiempo que Víctor volvía a Villa Jardín. Víctor militaba y vivía en Villa Jardín, trabajaba en una fábrica acá, la Meyer, de alfombra de Meyer, estaba al costado del Riachuelo, sobre Hipólito, al costado del Riachuelo, Carlos Pellegrini. Estaba la fábrica ahí en Carlos Pellegrini. Y mirá lo que hicieron estos hijos de puta, que nos metieron tanto quilombo en la cabeza y tanto miedo, que muchos de nosotros nos dejamos de ver, de encontrarnos, porque esta cacería fue terrible la que hicieron. A Víctor lo secuestran en Tinancina. Estuvimos allí, cerramos con compañeros. Estaban algunos compañeros de la mesa de la ESA, de la comisión de la ESMA. Estaba el Payu, estaba Norita, y Norita decía, yo no me puedo olvidar nunca, Norita decía, mira, me lo hace ver a mi hijo acá caminando junto con ustedes. Qué aparte esa Norita, qué claridad que tenía. Y bueno, a tal punto que lo de Víctor, después de que lo secuestran, nosotros intentamos con vos, con otros más, y lo trajimos a Lanús, nos reencontramos con Víctor. Y por primera vez en la historia de Lanús se hizo una muestra de Víctor Basterra. Toda la foto de Víctor Basterra adentro del palacio del municipio. Y ahí entró Víctor Basterra. Que nosotros nos encontramos ahí después de mucho tiempo. Okay. Porque estábamos distanciados, muy distanciados, porque era el miedo que estaba bajo la piel. Era el miedo que nos cuidábamos entre todos, por eso estamos vivos. Y nos abrazamos, y él me dice, estaba con una compañera ahí que nos empezó a sacar fotos, y dice, al fin se encuentra. Porque Víctor cuando me ve a mí, nos corre, córranse, es el ciego. Ciudito, y nos abrazamos y llorábamos los dos. Después nos invitan a tomar un café enfrente del municipio y estábamos cruzando la avenida Hipólito Yrigoyen y yo digo, ¿qué la parió? Mira si nos matan acá, es una forma muy boluda que nos matan. Llegamos a la confitería de la EPF que estaba ahí y me dice una compañera, ¿sentada acá? Le digo, no. Me siento allá, enfrente de la puerta. Viene Víctor, le dice, vení, sentate acá. No. Nosotros estamos vivos porque fuimos desconfiados. El cedito hizo bien. Todos nos sentábamos mirando la puerta. Qué loco, ¿no? Porque eran los anticuerpos que teníamos para seguir vivos. Eran los anticuerpos que teníamos. Y bueno, yo te digo, cuento con el acompañamiento de muchos compañeros acá en Lanús. Por eso, en un momento dado, en una sesión el año pasado, lo declaramos vecino destacado de Lanús. Que en realidad la propuesta fue vecino, no me recuerdo bien. Ilustre. Víctor Basterra, vecino ilustre. Pero las negociaciones que se hacen, pudimos meterlo como vecino destacado. Porque los amarillos, o los que en ese momento no tenían peluca, pero se la pusieron, no empezaban a ningunear, a no darle el poder de esclarecimiento que tenía Víctor con sus enseñanzas. Nos dejaron con todas las alas rotas y seguimos estando. Claro. Con más achaque. A vos te duele la pata, a mí me duele la cintura. A mí me fui al carajo con la comida. Sí. Esto lo estuvimos el otro día acá hablando, donde vos me trajiste las muestras para exhibirla. Y bueno, estamos vivos. Estamos vivos y tenemos que seguir. Raúl. Sí. Yo decime. No me acuerdo, no quiero meter la pata, que ya la metí como te estaba hablando de mi tobillo. Bueno, pero no recuerdo la cifra. De Villa Jardín, ¿cuánto desaparecido tiene en tan pocas manzanas, no? Bueno, Villa Jardín, en realidad nosotros articulábamos con... Villa Jardín tiene 22 manzanas, es una de las villas más grandes que hay en todo el conurbano. Pero articulábamos con el barrio bancario, que era un barrio que hizo el Banco Provincia, creo, Villa Diamante, Villa Jardín y Villa Centenario. Todos nosotros trabajábamos en ese barrio. Víctor, ellos cuando se produce aquel desbande histórico de lo que era la JP más radicalizada, que era el peronismo más radicalizado, Víctor militaba con nosotros en una unidad básica. A mí me habían pegado mal y yo dije quiénes eran. Y uno me dijo, no hay que entrar a provocación. Digo, mira la cabeza como la tengo. Tenía el pecho negro de qué sé yo con qué me pegaron. Y Víctor enojado también. Entonces se produce la separación. Que estaban Montoneros, soldado de Perón, Montonero y Montonero, o JP peronista que le agregaba algunas siglas más, y nos desparramamos. Víctor ahí se va a un lugar que estaba al costado de la fábrica militar, que vos estuviste, sí, enfrente, sí, donde comimos las empanadas. Ahí había una casa que era una junta vecinal. Ahí Víctor se metió y empezó a construir ahí en el barrio. ¿Cómo construyó ese pedazo? Ganándole a la laguna, porque la villa se hizo arriba de laguna, de basurales, y con los vecinos rellenaban todas las lagunas y la gente fue haciendo su ranchito. Eso es la tarea de Víctor en la periferia y en Villa Jardín. Y bueno, cosa que a nosotros nos emociona, nos da fuerza para seguir. Claro. Y bueno, cumpa, hay que estar ahí al toque. Yo creo que lo escuché hoy a Nero Puig ahí, ¿no? Estuvo con vos, salió adelante. Sí, sí, estuvo. Sí, yo escuché porque sintonicé. Me costó un huevo enganchar el Zoom, porque yo se me había bloqueado el teléfono y bueno. Y ahora, por suerte, vos me llamaste y pudimos hablar de... Y seguimos hablando de Víctor. Me gustaría... Me gustaría que nos hables de la noche trágica de Remedio Escalada. Te cuento. Yo, cuando vuelvo en la revuelta, porque anduvimos escondiéndonos, nos mudamos muchas veces, porque caían muchos compañeros. Muchos compañeros, no sabíamos dónde estaban. Y bueno, y vuelvo para el lado de Escalada, donde tuve la idea de poder reivindicar a nuestros compañeros. Y en una de esas cosas, una pequeña investigación, descubrimos que en una patota de los grupos de tarea, en el mes de abril del 76, el 77, hace allanamiento en diferentes casas. Una de las casas era, se llamaba Unidad Básica Marechal. Allí secuestran a los dos hermanos Roldán con sus respectivas esposas. A la vuelta sobre Dardo Rocha, entre Magallanes y Colón, secuestran a Julita. Estoy hablando de una sola noche, hasta ahí van cinco. Por los patos y Don Orione secuestran a Julito y a su compañera. ¿Pero por qué? Primero secuestraron a Huguito Goyeneche. Huguito Goyeneche, bueno, el único cuerpo que no apareció es el de Huguito Goyeneche. Los otros siete cuerpos, todos con un tiro en la cabeza. Hijos de mil putas. Estos hijos de mil putas mataron a nuestros compañeros, después las inventaron de cualquier forma, terminaron en una fosa común en un cementerio de Morón, de por ese lado. Después lo recuperamos, fue la familia, lo recuperamos y lo pusimos acá en el cementerio de Lomas de Zamora. Y después, por cuestiones religiosas, los restos de Julita fueron a un cementerio que decidieron los padres. Allí queda, en el cementerio de Lomas, están los cuerpos de los hermanos Roldán con sus esposas. Sí. Perdón, ¿hablaste? No, sí. Acá en el cementerio de Lomas estaban los cuatro, dos matrimonios de los Roldán, y el de Huguito Goyeneche no. El de Carlito Gil y Santembar, que era la mujer, la novia de Carlito Gil. Mirá las cosas, ¿no? Porque alguno dice, uy, estos locos están hablando de esto y nunca más hablaron mentira. Nosotros, cuando a mí me expulsan del peronismo, porque empecé a participar en el Frente Grande, donde recordá que estaban unos cuantos compañeros cuadros políticos de la puta madre, nos expulsaron del peronismo, Y le pusimos a nuestra casa, le pusimos Casa del Frente Grande Carlito Gil, porque era uno de los componentes de los ocho compañeros que se llevaron ese día. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros pudimos teníamos una responsabilidad de reivindicar a nuestros compañeros. Y fuimos, dimos vuelta a Doquines, Baldosa, a todo, y empezamos a andar por las calles. Todo el mundo cuando nos vio tenía miedo de cómo, no tenía miedo. Porque claro, se llevaron a nuestros compañeros. Nosotros volvimos al barrio y surgieron porque también estaba en ese tiempo Antonito Pugiané, que él mismo decía, sigan, porque nosotros buscábamos de ponerle el nombre en las esquinas donde vivían nuestros compañeros. Y todavía estamos. Todavía estamos buscándole la vuelta. De un compañero uruguayo, Gustavo Insaurralde, dos veces pudimos ponerle el nombre a esa esquina, ¿no? Perfecto. Así en la calle Miguel Cané. En la calle Miguel Cané. Donde... también fuimos a donde el PVP se reunió por primera vez, ahí en Valentín Alsina, en la calle Balbín. También fuiste, nos encontramos ahí. Nos encontramos ahí. Ustedes, los uruguayos que vinieron de allá, de Uruguay. Y el negro, la verdad, el negro es un capo. Porque vos acordaste que una de las placas la puso el negro. Sí. Porque es el que más mañas sabía de herramientas. Yo no sabía nada. Y viene. Es... Yo soy hijo de santiagueño, calculá que. Claro. Che, Raúl, ciego querido. Sí. El programa lo hago con un querido compañero, Rodrigo Ponce, que va a leer algo con este 24 y te vamos a despedir con esta lectura de. Que fue algo que puso hoy justo Curti, ¿no? Pero te va a leer algo sobre Videla. Bueno, salud Raúl, abrazarte, gracias por tu testimonio y en la medida de lo posible invitarte para que un día estés acá en el estudio y seguir aprendiendo y conociendo tanta vida. Te agradezco mucho la invitación. Un cariño, hermano. Te agradezco mucho. Familia Videla, ahí está el cuerpo, sin habeas corpus, unos papeles y es suyo. Llévense el envase de su pariente. Cuentan ustedes con su cuerpo. Que les conste que lo reciben sin quemaduras ni moretones. Podríamos haberlo golpeado al menos, que ya hubiera estado pago. Pero nosotros preferimos no hacerlo, eso que sí hizo este cuerpo que ustedes van a enterrar. No lo tiramos desde un avión, no lo animamos a cantar con descargas de picana. Que cante, por ejemplo, ¿a dónde están nuestros cuerpos, los de nuestros compañeros? No fue violado. No tuvo un hijo acostado en el pecho mientras le daban máquina. No lo fusilamos para decir que murió en un enfrentamiento. No lo mezclamos con cemento. No lo enterramos en cualquier parte como NN. No le robamos a sus nietos. Acá tienen el cuerpo. Bueno, Raúl... Yo, qué lindo, porque a mí me está caminando un montón de cosas cuando el compañero leyó esto. Me trae más recuerdo y me da tanta bronca que este hijo de puta que nos gobierna siga hinchando las pelotas con que se quiere involucrar en la guerra. Y nosotros no queremos más guerra, se tiene que ir. Bueno, después de todo el desastre que nos hizo, nos quiere meter en una guerra. No podemos involucrarnos en esta locura que tiene este tipo. No podemos. Yo no quiero dejar pasar esto que estoy diciendo, pero nosotros el día sábado que viene pintamos los pañuelos donde está la placa de Víctor Basterra, donde pusimos, ¿te acordás? Nosotros pusimos la placa de Víctor como declarando vecino destacado. Ahí vamos a estar pintando pañuelos. Si quieren venir, el que quiera venir a pintar un pañuelo, toda la plaza vamos a estar pintando. Están invitados. Hipólito Yrigoyen al 6200, estación Remedio de Escalada, en el espacio de la memoria de Gustavo Cortiña, el hijo de Norita. Mirá. Que ahí está, le pusimos el nombre del hijo de Norita en homenaje a todas las madres, en especial a Norita. Y bueno... Mi hija, la más chica, que tiene 42 años, se llama como la gorda, H. Velarga, Eve Micaela, y eso fue por ahí el recuerdo permanente. Bueno, querido ciego. Me voy por la rama, compañero. No, para nada, compañero. Necesitamos esos testimonios, claramente. Necesitamos esa memoria bien fresca. Querido. Ese combate. Querido ciego, bueno. Te mando un abrazo enorme. Igual, Lucho. Te quiero mucho, igual. A vos, a toda tu familia. Dale. Y al compañero que hizo la invitación. Un día lo esperamos por acá. Esperamos por acá para que venga. Ahora, viste que vamos a declarar al Movesol en estos 50 años del gobierno militar y empresarial. Nosotros queremos presentar, por todo el trabajo que vos acompañaste, que Víctor estuvo. ¡Hay fotos de Víctor! ¡Claro! ¡Hay fotos de Víctor! Hicimos cuando todos estos hijos de puta en el Consejo Deliberante que no nos daban bola, no querían declarar a vecino ilustre a Víctor Basterra, nosotros en simultáneo hicimos la muestra de Víctor Basterra dentro del Instituto Patria, ¿te acordás? ¿Te acordás que se hizo? Yo te digo, no quiero morirme sin escarbar todo esto y seguir hablando. Dale. Como las charlas que damos en las escuelas. Ahí así está, que hemos estado. Querido ciego, te vamos a dejar un saludo enorme. Nos viene un saludo de queremos pasar hoy muchos compañeros, pero no queríamos dejar afuera este saludo también. Te mandamos un abrazo enorme. Salud, Raúl, que estés muy bien. Y gracias, un abrazo fuerte para todos. Y gracias, gracias por permitirnos hablar de lo que estamos defendiendo permanentemente. Muchas gracias, compañero. Abrazo. Bueno, qué lindo escuchar al ciego. Bueno, tenemos un saludo de Darío Barón, es el director de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay, que ha hecho últimamente, ha trabajado mucho, se llevó el encuentro de Plan Cóndor y nos estamos despidiendo. Hemos estado hablando con él en los anteriores programas de La Cigarra. Antes de escuchar al compañero, si me permiten brevemente, un saludo muy especial de dos compañeras que yo quiero mucho, vos también, desde el conurbano. Saludos a Luis y Rodrigo y todos los compañeros de La Cigarra desde Hudson Berazategui, nos dicen Mora y Emma. ¡Qué grande! ¡Vamos! Hola, Luis. Bueno, felicitaciones por este nuevo año, por este nuevo ciclo de La Cigarra. Contentos de que en abril van a estar visitando la ciudad en la conmemoración que hacemos por los 50 años de golpe de Estado. Y bueno, mandarles un saludo y un abrazo. Y felicitarlos por esta tarea que hacen de mantener viva la memoria. Bueno, hermoso. Estamos despidiéndonos. Gracias, Pedro. Enorme, gracias, Pedro. A la cigar, comentarles algo a los compañeros. A la retaguardia. Sí, comentarles algo a los compañeros. El WhatsApp para que puedan dejar los mensajes y solicitar algunos materiales del programa y de la emisora es el 11-31-81-31-26. Y una cosa muy, pero muy importante. No lo intenten con el compañero Pedro de querer traccionarlo para su club. Ya es mancha, es hincha de Peñarol. Le hemos entregado hoy la camiseta. La cigarra le entregó la camiseta. Seguro. Y próximamente el carnet de socio. Así que un mancha más. Salud, compañero. Perdonen la desprolijidad, pero bueno, lo hacemos de corazón. Vamos arriba. Ojalá que la soga no te toque en el cuerpo cuando caiga, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos.